Madrugada, porque no tengo coraje para llegar a casa. Perdí a la mujer que yo amo, me quedé solo y abandonado. Voy a amanecer por los bares. Sírvame una dosis de cualquier bebida. Voy a intentar olvidar a esa bandida. Me dejó sin compasión y voy yendo de contramano. Destruyó toda mi vida. A casa no puedo llegar. Sé bien que me voy a acordar de los momentos que pasamos juntos. No voy a aceptar. Por eso voy a quedar aquí. Voy a beber hasta morir. Mozo, si cierras el bar, por favor déjame dormir. Y es solo en los bares para olvidar un amor, amigos. Sírvame una dosis de cualquier bebida. Voy a intentar olvidar a esa bandida. Me dejó sin compasión y voy yendo de contramano. Destruyó toda mi vida. A casa no puedo llegar. Sé bien que me voy a acordar de los momentos que pasamos juntos. No voy a aceptar. Por eso voy a quedar aquí. Voy a beber hasta morir. Mozo, si cierras el bar, por favor déjame dormir.